repaso de la información deportiva en línea por la 90 con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos comenzando la semana. Bueno, otro de los que estuvo disfrutando ayer el documental de Karina, de Fernanda, de Olavarría presente, ¿no? Bueno, realmente un destacable trabajo, ¿no?, de estas profesionales. En media hora que realmente quedaron, digamos, muy cortas. Sí, sin duda. Sí, minutos, sí. Muy corto. Por ahí se esperaba más, pero bueno, las chicas debieron trabajar muchísimo para dejarlo en ese formato, ¿no? Qué difícil resumir y ser sintético y conseguir el testimonio y las imágenes. Imágenes, algunas novedosas, por ejemplo, que no había visto nunca. El caso de algunas que se ve que son de Super 8 o de viejo fílmico. El caso de los hermanos Emilios y demás, ¿no? Mucha agilidad. Mucha agilidad, sí. Muy, muy moderna la edición. Sí. Lo hace atractivo. Y seguramente con muchas cosas que faltaron, ¿no? Porque no es sencillo resumir en 30 minutos la historia de un pueblo, digamos, ¿no? Es cierto. Pero bueno, un gran trabajo de las chicas, muy bien presentado anoche en un lugar donde quedó todo, digamos, colmado, donde por ahí uno se pregunta, tal vez el Teatro Municipal hubiera sido el sitio ideal, pero bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que decirlo, que a veces exceden, ¿no? Cuando uno organiza, dice, en el teatro te van 200 personas y te queda todo el teatro grande, ¿no? Sí, es cierto. De todas maneras, bueno, para aquella gente que no ha podido ingresar y que iba con intenciones de ver el documental, nos decía Eduardo Rodríguez ayer que van a programar una función o una proyección a partir del 23, que va a ser la inauguración de la Casa del Bicentenario, ¿no? El espacio cultural que se va a abrir en la ex dirección de deportes en el balneario municipal. Un lugar propicio, digamos, también, ¿no? ¿Cómo? Va a ser un lugar propicio para exacto, poder volver. Exacto, a hablarlo, ¿eh? Exactamente. Bueno, mi amigo, vayamos entonces. En el deportivo, Argentinos Juniors se consagra campeón luego de 25 años, el equipo del Vichy Borghi. Recordemos que en la última oportunidad fue precisamente con el Vichy Borghi como jugador. Ahora como técnico logró el cometido, un equipo vistoso en cuanto al fútbol que despliega, sin grandes nombres, con algunos referentes como José Luis Calderón, que ayer de alguna manera se retiró del fútbol en un partido donde le costó bastante a Argentinos Juniors, tal vez los nervios de lo que estaba sucediendo le pasaron una mala jugada. Igualmente fue el equipo más sobrio, me da la sensación, de este campeonato, junto con Godoy Cruz y Estudiantes de la Plata, que creo hoy es el equipo más representativo del fútbol nacional. Respecto al resultado final, fue 2-1 en favor del equipo de la Paternal. Estudiantes de la Plata logró ganar 4-1 ante Colón, pero no le alcanzó. De esta manera, Argentinos Juniors, por un punto de diferencia, es el nuevo campeón de este clausura 2010. Los resultados que se dieron en esta fecha: Godoy Cruz derrotó a Arsenal 2-1, San Lorenzo hizo lo propio sobre Newell's 2-1, Banfield goleó a Boca 3-0, el sábado Racing a Chacarita le ganó 2-1, 3-3 terminaron Gimnasia y Atlético de Tucumán, Tigre goleó a River 5-1, esto también refiriendo a la despedida de Marcelo Gallardo, que fue ovacionado por los hinchas de River. Independiente le ganó a Lanús 1-0, Central y Vélez igualaron 0-0. De esta manera, con estos resultados del sábado, Vélez Arfiel logró ingresar a la Copa Sudamericana, definiendo el último puesto de ingreso con Lanús. Ayer Argentinos derrotó a Huracán 2-1 y Estudiantes a Colón 4-1. Las posiciones finales: Argentinos campeón 41 puntos, Estudiantes 40, Godoy Cruz 37, 34 para Independiente, 32 para Banfield. Lo más llamativo del caso es la situación de los equipos, digamos, mayoritarios. El que mejor quedó parado, bueno, fue Independiente con 34, Racing mejoró en el final, sumó 29, River terminó con 22, San Lorenzo y Boca con 20. Esto marca la tendencia de que el fútbol se ha emparejado hacia abajo y que los equipos, digamos, más representativos no están pasando un buen momento. En el fútbol español, el Barça es el nuevo campeón, repite la historia con Messi inspirado, 12 goles en la jornada de ayer, de esta manera logró un récord absoluto respecto a la cantidad de goles, también con Ronaldo, justo los dos que han conseguido mayor cantidad de goles en la historia del fútbol español. Realmente para destacar lo de Messi, que sumó 34 en esta Liga Española, la misma cantidad que Ronaldo en la temporada 96-97. Otro de los temas tiene que ver con la actividad de automovilismo, la desarrollada en La Plata, donde Martín Laborda, el olavarriense, consiguió una gran actuación en lo que respecta al TC Pista Mouras. Fue ganador de la competencia, seguido por Emanuel Alifraco y tercero Guillermo Velar. En lo que respecta al TC Mouras, Agustín Herrera no pudo avanzar demasiado, había surgido sexto en una de las tres series disputadas el día sábado, finalizó en el puesto undécimo. Igualmente le sirve para sumar en un campeonato que está bastante competitivo. Respecto a la carrera, Gustavo Crucianelli fue el ganador, seguido por Pablo Marcilés y tercero Nicolás Bonelli. En la Fórmula 1, Mark Webber con el equipo Red Bull fue imparable en el Gran Premio de Mónaco corrido en Monte Carlo, fue seguido por Sebastián Vettel y tercero Robert Kubica, completando el podio de la categoría. En tenis, en lo que respecta al Master Series de Madrid, Nadal fue el ganador de este certamen, derrotó al número uno Roger Federer por 6-4 y 7-6, 7-5 en el tiebreak. De esta manera el catalán volvió a los primeros planos. Comenzó la Copa por equipos en Düsseldorf, en Alemania, donde ayer Horacio Ceballos logró el primer punto de la serie para la Argentina. Hoy va a estar jugando Pico Mónaco, continuando la actividad. En lo que respecta al boxeo, Omar Narváez volvió a lograr un título, Organización Mundial del Boxeo. Gran trabajo del chubutense, que frente al nicaragüense Ever Briseño ganó en forma contundente por puntos las tres tarjetas, 117-108, 118-107 y 117-108 la tercera. De esta manera ahora es campeón super mosca, realmente para destacar la tarea del boxeador argentino. Andrés, muchas gracias, hasta mañana. Nos encontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva. 8:46 de la mañana. Vayamos ahora entonces, otra de las notas con un exintendente. Perdón, Cintia, me había olvidado. Discúlpeme. El exintendente Enrique Mario Alfieri también fue otro de los homenajeados ayer por la noche.